últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos del embajador. ¿Cómo están, amigos del embajador? Sí, qué gusto verlo, embajador. Felicitamos al embajador israelí en El Salvador, que fue encontrado en un jardín borracho, desnudo y esposado. Sí, pero nunca rompió el protocolo. No, nunca rompió el protocolo. No, era un señor. Nosotros estábamos a punto de pedirle explicaciones, pero sí. Ya no. Eso es lo malo de ser un embajador, cabrón. Que hay que dar explicaciones. Sí. Embajador. Ya está. Usted ya tranquilo. Está. Nosotros lo explicamos por usted. Usted no se preocupe. Fue una noche de pasión. Sí, y locura sí. En Las Vegas. Sí, sí. Lamentablemente, alguien había. Se ve que se llevó la llave de sí, la esposa. No era el jardín del embajador. No, porque. No, era otro jardín. Sí. De haber sido el jardín de la embajada. Póngale. Uno lo puede cubrir de sí alguna que manera. Sí. No molesten al embajador que está meditando. Exacto, sí. No, pero yo lo vi ahí. Está bien pacheco, bien ebrio. Está esposado y desnudo. No. Está meditando. Respete las costumbres de mi nación. Exactamente. Y se puede, pero en un jardín ajeno es más complicado. Es más complicado, sí. Embajador, sí. A la próxima fiesta que asista. No se olvide mandarnos invitaciones a nosotros. Sí que sí, por favor. Queremos estar ahí. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos en los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que asegura que nunca amaneció así. Pero sí, no todo junto, claro. No. O esposado. O ebrio. O no, ebrio. Yo también, güey, así. Sí, pero sí. Mi, no, mi así madre. No. Y en un jardín ajeno, no. Pero todo combinado. Y siendo sí. Embajador, porque yo amanecí así, póngale, sí, pero no siendo no, embajador. No, noticia, claro. Claro, no. El pedo está en ser embajador, sí, y amanecer sí, de esa sí, manera. Sí, sí. Realmente, bueno, menos mal, capitán. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Ella desmiente toda relación con el embajador israelí en El Salvador. Sí, no sí. Ha estado en la fiesta, no ha participado en ningún tipo de esos menesteres. Con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, chulísima. Sí. Guapísima. Ya como si fuera viernes, Muda, ¿qué hay, un evento? No, porque está mitad sorprendida. Sí. Y aparte como que la motivó lo del embajador. Ah. Y ahora quiere ir a fiesta de ese tipo. Y yo pregunto, algunos cabrones están chingones. Están esas fiestas son las más chingones. Cabrones, abren el programa con lo del embajador. ¿Fue la noticia más importante que pasó en el mundo? No sé, pero que es pero digna, que, es digna. Sí, digna, o sea, totalmente lo, digna. Lo demás sí. Todo vale madre, sí, lo de sí, eso, sí, señor sí, embajador, por favor. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Embajador de los conocimientos. Sí. Embajador de la sapiencia, la sabiduría, sí, sí, el sí, intelecto, sí. La inteligencia aplicada y la ciencia. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Mico, qué bien te vendría a amanecer así. ¿No te gustaría? Encuerado, pedo. ¿No te gustaría? Sí, no tras las rejas. No. Ese es otro no. Detalle. No. Encuerado, pedo, sí. En un jardín. Todo ajeno, pero conocido. Porque un jardín ajeno y no conocido ya es como que asusta. Sí, no, igualmente asusta al dueño del jardín. Levantarse a la mañana, voy a tomar mi desayuno. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo amaneciste? No sé, cariño, estoy confundida. En el jardín de casa está el embajador desnudo, esposado y totalmente pedote. Sé que sé. No, son cosas que pasan en la fiesta de noche, normal, todo muy chingona. Y si me lo veo a mí con el jardín, pero es doble susto, ¿verdad? Están bajando los changos de los árboles. Vamos a saltear las partes aburridas. Vamos a evitar lo estúpido y malintencionado. Vamos a cortar las partes vacías y a concentrarnos en los trucos y malabares. Camino hacia el ningún lugar. ¡Ay, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. chale, chale, chale, chale, dice el Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Ah, hola, Cocoyome. ¿Qué pasa, güey? ¿Recuerdan que contraté un cabroncete para que me alivianara para terminar las pegatinas del candidato? Sí que sí. Hagamos un entre paréntesis aquí para decir que justamente la chamba del Cocoyome es hacer pegatinas y que trabaja básicamente de los candidatos, que benevolentes dicen, voy a largar mi candidatura, necesito pegatinar toda la ciudad. Perfecto. Entonces ahí le llegan los pedidos al Cocoyome. Ahí estoy yo. Quiero que aparezca mi cara con estos bigototes, con cara de estar acariciando un niño y decir, lo mejor para Chihuahua es quien te habla. Y el Cocoyome les hace los calcas. Y el Cocoyome les hace las calcas. Bueno, pues el güey que contraté para que me ayudara, se aventó 10 calcas en una semana. Perfecto. 10 putas calcas, como perfecto. No mamen, tenemos un pedido de entregar 1300 calcas para el día viernes. Bueno, pero el güey las hace a más. Es un trabajo artesanal, manual. Él a cada calca. ¡Faltan un chingo, güey! A cada calca le pone un espíritu particular. El manicure de las calcas es, le pone un espíritu particular. Sí. Cada calca está hecha con mucho amor. Entonces, no pide. Si quieres cantidad, pierdes calidad, Cocoyome. Dice, bueno, 10 putas calcas se aventó. Entonces yo ya me preguntaba, ¿pero este putete qué hace? Entonces, así que el viernes llegué un poco más temprano para ver qué carajos estaba haciendo este huevón todo el puto día, ¿no? Además, llegué bien sigiloso, como si fuera una sombra. Me escurrí lentamente. Fui, subí la escalera, abrí la puerta muy lentamente para que no tronara absolutamente ninguna bisagra ni nada hiciera el más mínimo ruido y sorprenderlo. Subí pasito a pasito la escalera y cuando llegué a donde debería estar este cabrón, que lo agarro dormidote en el sofá. ¡Chale, güey! ¡Cabrón! Yo hice el clásico... ¿Y la respuesta? El putete ni se despertó. No hacía nada. Así que hice un poco más de ruido y con los pasos, ¿no? Claro. El putete no se despertaba. Chale, güey. Incluso dejé caer mi encendedor para hacer un desmadre más amplio. Pero pues nomás no se despertó. Pero genial. Así que pues me puse a hacer más ruido como para despertar. ¡Séguese! ¡Platillo! ¡Desmadre! Traigan el y cosas. ¿Y qué pasó? Trompetas, cornetas y cornos suizos. Pues que el putete no se despertaba. Chale. Bueno, entonces desistí y me puse a chatear nomás. Está bien, sí. Para ver qué putas horas se despertaba este cabrón. Estaba yo chateando y puñetas nomás que no se le veían las ganas de despertar. Así que le subí el volumen al estéreo de máxima capacidad posible. Y así de chingadazo puse una rola de Franz Ferdinand a todo volumen. Y el cabrón nomás estremeció todo, pegó un brincote el dormilón este y luego se volvió a acostar. Y me dio la siguiente... ¿Se volvió a acostar? Se volvió a acostar. Sí. Luego de pequeño salto, volvió a recostarse en la misma posición en la que estaba y desde ahí me dio la siguiente explicación. No manches, cuando re malo no está dormido, lo que pasa es que me desmayé. Sí, cabrón, se desmayó justo sobre el sofá. Y por arte de magia le cayó una colcha encima para el frío. Es gente que tiene mucho poder con la mente. Sí, es gente. No, aparte, uno se desmaya así como que está así y de pronto va. Se desmaya. Uno presiente los síntomas del desmayo. Sí, güey. Pies fríos. Póngale. La visión que se torna borrosa. Todo el güey debe haber dicho: estoy por desmayar. Estoy por desmayar, no mames. Fue por su colchita, la prendió y se recostó para evitar caer, por ejemplo, sobre la máquina de calcas. Sí, no, póngale. Y terminar el mismo hecho una accidente de trabajo. Exactamente. ¿Sabes lo que sale eso, Cocoyome? Agradecenle. Sí. Dice, bueno, así que no. Y por arte de magia se le cayó una cocha encima. Ay, no entiendo, no mamen. Alguien dígale dígame a mí si lo corro o no. No. Por... La chamba. Sí. Es un campeón del mundo ese güey. La muda sí, la muda dice que sí, lo corro. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué muda? Muda, no te el pongas. Mico también. Muchos se han puesto la gorra de la policía. Es una vergüenza que formen parte de esta tripulación que impide que. Sí. Que nadie pierda su fuente laboral por más capitán que sea un vago indecente. Está con nosotros. Muy bien, capitán. Dice, así que, bueno, no sé, la verdad que me da pena el pobre güey, la neta, está re baboso y está re lento y no va a agarrar trabajo en ningún otro lado. ¿Algún no. algún dispositivo que le eche descargas eléctricas? Puede ser, pequeñitas. Como para que lo vaya manteniendo despierto. Como unos 8 voltios, ¿no? No, un poco más. 8 voltios, nada más un cosquillo. video, ¿no? Bueno, unos 500 voltios. Ay, creo que está y nada, como el que el cabrón se active un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, así que lo dejaré, le daré otra oportunidad. Postdata, se me hace que la técnica de los coscorrones no está funcionando. Me pasaré a la técnica de los sopapos. Ten cuidado porque a lo mejor se desmayó por eso. Ah, claro. Después, luego vendrá a decir, no, me ando desmayando, Coco, porque los golpes que tengo en la cabeza de los sopapos que tú me has dado ya me tienen malo. Cocoyome de Parral, de Chihuahua, México. Irwin S. López de Mesa, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica. Ah, hola, Irwin. Hola, cabrones, ¿qué pedo? Bueno, aquí sufriendo la maldición del Chucky, pero... ¿Qué le pasó, Irwin? No, el Chucky fue el gato que se le quedó fuera y que se le congeló. ¿Y ahora qué le pasó? No, nada, pero para mí me echó una maldición porque no tengo nada chido que contarles porque me lo está pasando trabajando como burro que soy. Si le agarraste, ¿qué? Seguro que le echó una maldición, ¿sabes? Sino que malo. Bueno, les cuento que abrí mi nuevo negocio de ventas de muebles aquí en Mesa, Arizona. Phoenix, cabrones. Por cada desintegrado que me manden, les mandaré una foto del Chucky desnudo y congelado. No, así gracias, que saludos. Digamos que... La promoción no es muy buena. En marketing no andas en momento, Irwin. La promoción no es fascinante. Pero bueno, son como esas cosas de compras de cero kilómetros y te largamos un ramo de flores. Anda por ahí. Así que bueno, ya le vas a atinar. Todo el que compre muebles que fabrica nuestro amigo Irwin S. López en Mesa, Arizona, se gana una fotografía de un gato desnudo y congelado. ¿Qué más quieren, cabrones? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. TJ de Barcelona, España. Ah, hola, TJ. Me quejo de recibir permanentemente preguntas tendenciosas y balcánicas. ¿Qué le pregunto, yo, TJ? Cosas tendenciosas. Yo lo que quiero saber, porque aquí está el límite de mi conocimiento, ¿qué es una pregunta balcánica? A lo mejor estoy diciendo son preguntas que vienes de los Balcanes. Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Para dónde voy para ir a Sarajevo? Póngale ese. ¿Qué tren me deja en Albania? Puede ser también. Son preguntas balcánicas. Sí. Bueno, gracias, Lagarto, porque estaba complicado con esto. TJ, eres un campeón del mundo, ¿eh? Sí. Las preguntas balcánicas realmente molestan, sobre todo si no eres de los Balcanes. Sí. Y tienes un total desconocimiento de totalmente las cosas balcánicas, ¿no? ¿Qué onda, cabrones, camaradas? Estoy reaitado, diciendo el Rasta desde el Estado de México. ¿Qué pasa, Rasta? ¿Y por qué estoy aguitado? Bueno, ¿se acuerdan de la Cookie, la morra depresiva que era mi novia? Sí. Oye, valió madres, se acabó todo, ya no puedo aguantar más, que me canse con los reclamos, ya no sabía ni qué hacer, y pues por salud mental terminé con ella, pero ahora el pedo es que me siento mal. Tal vez será porque hoy cumplimos 4 años. ¿Cómo puede ser que haya novios que siguen contando las fechas cuando... No se cuenta más. No cumple 4 años. A ver, estuvimos de novios 3 años, 7 meses. Fin. Terminó. Game over. Sí. No, hoy no se cumple más. Mira, salí con una morra 2 meses. Sí. Y hoy estaríamos cumpliendo 10 años. Ay, chale. Sí, ya no la vi más. Hace como 9 años y más que no la veo. Pero hoy estaría cumpliendo 10 años. No. Nos la chupamos, güey. Digo, la botella. Ah, sí, sí. La botella de mezcal. No, porque estoy realmente agüitado. No, se acabó el Rasta del cabrón, Estado de México. Sí. Lo lamentamos mucho, sigue alentando a las chivas. Pues aquí al rato les escribo, ándense bonito, tú también, Rasta, un abrazo. El pendejo siempre al DF mexicano. Ah, hola, pendejo. ¿Qué onda, cabrones? Bueno, yo solo quería decirle al gringo que si quiere el programa de cuando Leomar estaba en Ohio, pues yo lo tengo también. Que ¿usted me lo tiene? Messenger. Mi dirección es la siguiente, miguel-jugador@hotmail.com. Jugador, es como un gangoso que dice jugador. Póngale, sí. Miguel-jugador, las 2 veces con G, @hotmail.com. Y el desintegrado que me quiera agregar, lo puede hacer, aunque no creo que nadie me quiera agregar. Pero bueno, la opción se debe dar. Voy tomándome una chela bien fría, gracias a Dios, el pendejo de siempre. Adiós, pendejo. Y aquí el problema era que el gringo no había dado su dirección de mail para que le manden el programa. Y llega el gringo de Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina. Gringo, ¿cómo está? Hola, amigos de los programas perdidos, soy yo nuevamente el gringo, al que ustedes llamaron pendejos, pero a mí no me importa porque ustedes son mis amigos y a los amigos se le toleran ciertas cosas. El hecho es que yo perdí el programa donde Liomar estaba en Ohio, pero olvidé decirles que lean mi Messenger al aire. Y dado que Verón Ángela y Cejita se ofrecieron gentilmente a enviarlo, ahora les doy paso a mi dirección de email, que es la siguiente: estebandur@hotmail.com. El Dur es con doble R final, porque es mi apellido. Esteban Dur. Entonces, claro, Esteban Dur. Usted no puede decir el mail Esteban Dur. No, Esteban Dur no. Esteban Dur@hotmail.com. Porque es mi apellido. Dur es tu apellido. ¿Termina así o es Durruti? Póngale. Durrutia, sí. Durraza. Igual no hace falta aclarar tanto. Sí, no aclarar tanto. Es como que nos interesa. Bueno, saludos de la piscina a la piscina de Palomita Forti. Pensé que a la piscina de Palomita Forti. Ajá. Palomita Forti tiene una piscina. Hace saltos ornamentales en bikini. Dice, bueno, a la piscina de Palomita Forti, que cumplió el 5 de marzo y cumple el mismo día que mi vieja, o sea, mi madre. Saludos a todos y espero que alguien pueda enviarme el programa. Gracias. Con todo el desmadre que hizo Gringo, creo que le van a llenar la casilla de email con Omar en Ohio. Así que no mame y ya no basta. Doctor Chuy de Saltillo, como voy a México. Hola, Doctor Chuy. Gracias. Lo que estaría bien es entrar en descargo de mis cuates y colegas argentinos que confiaron en mí para hacer negocios. Me brindaron confianza y amistad, al igual que yo a ellos. Las cosas van bien cuando la gente pone buena voluntad. Afortunadamente, la gran mayoría de los argentinos que conozco son buena gente. Los que se creen hechos a mano y sin molde, bueno, solo son algunos pocos, y solo unos que creen que Dios se toma la molestia de agarrarlos con la manita para que metan un gol en el mundial. Me despido, reyes de la cultura involuntaria, a ritmo de tango tocado por mariachis, Doctor Chuy de Saltillo, Coahuila, México. Pero ahora vienen los defensores de los argentinos. ¡Séquese! Muy bien, porque toda ola tiene su contraola. Póngale. Y ahí viene la contraola. Extremo de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, Extremo! ¿Qué onda, cabrones? Espero que todo bien a la María Tijuana. Y esta vez les escribo para que le manden un chinga a su madre, el puto amigo de mi hermana. Les platico qué pasa. Yo estoy muy cómodo en mi casa cuando de pronto llega mi hermana del cine a las 10 de la noche. Con su puto amigo. Llega a mi casa con el pendejo que la acompañó al cine. ¿Sabe? Este es el pendejo que me acompañó al cine. Disculpe, vamos a entrar, ¿eh? Dice, bueno, pues resulta que en mi computadora yo muy cómodamente estaba escuchando el programa 1303. Un avanzado. ¿Sabe? Un programa que todavía no se hace. 1303. Pero ya el Extremo de Guadalajara lo tiene. Póngale que era el 1203, ¿no? Póngale, sí. Dice, bueno, acá de los rascabolas, y resulta que llega mi hermana diciéndome que le preste mi compu para que el pendejo de su amigo haga su tarea. Dice, qué pesados estos huevones. O sea, le digo, ¿qué pasa? Estos van al puto ciber, ¿por qué no van al puto ciber? Y me dice que a las 10 de la noche no hay ciber abierto, no, desde que se clausuró el ciber de Cid, Toluca, ya no quedan ciber abiertos a esa hora. Dice, y pues le dije que porque el pendejo de su amigo no se fue antes al pinche ciber de mierda a hacer su puta tarea, y no que anduvo de cine, un mamalón contigo. El vato se fue al cine en lugar de hacer su tarea en mi casa. Claro, y todo wey. Ese pedo. Dice, y para esto me estaba ya cagando la risa escuchándolos a ustedes, y este pendejo me quita de onda. Mándale un chinga a su madre. Se llama Falo, pensé que se llama Lalo. Saludos a todos, en especial Lalo, no joda. Lalo, la pena por interrumpir un programa en caso de que el mundo se siente es gravísimo. Se le depilará cada pelo del culo. Y por besar a la hermana, peor. Sí, güey, por ahora diga que entró como amigo a la hermana. No, ya pero cuando ya la tenga, besó, sí. Cuando entre como cuñado y diga, ¿me prestas la PC porque debo hacer mi mamada? Güey, se te depilará mucho más que el culo. Usted lo que tiene que hacer en esos momentos es decirle, sí, esperen que yo termine de hacer mis cosas. Siéntense aquí a mi lado. Y disfruten conmigo. Y cállense. Cállense. No los quiero escuchar. Sí. Ni respiren, ¿eh? Sí, Diego escuchó un pequeño... Yo cuando termine, se las presto. Sí, por supuesto. Es extreme para la próxima y ya sabes qué hacer. ¡Hola, puto! Soy el Escoria y también... ¡Pero Escoria! No, porque ya... No puede entrar así. Porque, ¿saben qué pasa? Estoy hasta la verga de los cabrones que dan su mail al aire para ser populares. Les comento que eso a mí me vale verga. Pinche popularidad. Escoria@hotmail.com. No, pinche popularidad del coño. Me la paso por los huevos. Para esos cabrones que han dicho, ay, que tengo 10, que tengo 100, que tengo 500, póngale, que tengo 1000 contactos. Eso no dice nada, putas. Dice, por ejemplo, yo nunca he entrado a un puto chat. No soy contacto de nadie. Y eso no me importa. Soy amigable y convivo con la gente a toda madre. Con mis amigos, en la vida real. Y eso de estar con contactos que se mida por alguien, vale puta verga. Dice, y me retiro. Escoria está solo, triste y muy contento. Sí, déjenlo tranquilo, Escoria. No lo agreguen. No lo agreguen. No le le hablen tampoco. No le hablen nada. Me retiro, no sin antes mandar a la verga un kilo de tortillas por puto. Dice, no, me hagan enojar de nuevo, adiós, tú, la escoria. Tú, maldita, se la cargo con nosotros. ¿Cómo le ha dado? Tenemos que comprenderlo. Sí, gracias, escoria. Ya está la terapia terminada. Yo creo, señor Lagarto, y a esta altura ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. José de Shanghai, China, todo el mundo está unido, grita Molina Néstor de 25 de Mayo, Argentina. Moriría escuchando ACDC. René de Río Tercero, Argentina, me tomaría una buena bota de marca antes y después me culiaría a todas las mujeres que pudiera y me haría una buena fiesta hasta que en caso de que el mundo se desintegre. N Boy de San Luis Potosí, México. ¿Qué hubo? Solo para responder, creo que Barney cuando crece, solo porque está excitado, es como que se hincha y cuando no, se queda pequeño y flácido. Nos vemos desintegrado de San Luis Potosí, México, ¿no voy? Sí, sí, de Córdoba, Argentina. Lo que veo me lo quedo, ¿eh? Marcela, de Capital Federal, República Argentina. Me quiero quejar de los uruguayos que insisten con poner una papelera a orilla del río Uruguay. Sí, los recaudo correspondientes para proteger tanto la naturaleza como ellos mismos. Pinky de Buenos Aires, Argentina. Un día antes de que el mundo se desintegre, le diría a la gente que la amo y me fumaría cuatro juguetes, qué sé yo. Juan Carlos dice, hola, el Adolfo Pedote desde Tucumán. Vengo a declarar públicamente mi amor hacia Karina, la pelirroja hermana de Tere, la amiga de Yari. Ya no me importa que tenga novio, que tenga novia, que tenga esposa, que tenga esposo, sea viuda o lo que sea. Cari, te amo. Guillos de Guanajuato, México. Es la primera vez que estoy aquí. Está muy chido el programa, güey. Sigan así, lean los pinches mails. Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Pirata, corrige esto, por favor. Con respecto al final del pronóstico del tiempo, te equivocaste. Disculpe usted, señor, pero con todo respeto, era sol y nubes en Japón. Que se bien. Belén de Córdoba, Argentina. Y se buscaría a la persona que creo que es el amor de mi vida y le diría cuánto la amo. Sara de Cáceres, España, se presenta por aquí, igual que Wilder de Bogotá, Colombia. El Chaquetorcio de Nezahualcóyotl, México, dice: ya van un chingo de programas que los oigo, cumplo 100 programas desde el Queremos Terremoto. No sé si se acuerdan, nomás quería decir eso. Si me meten en clase turista, ya ni pedo. Raúl Santos de Río de Janeiro, Brasil. Ay, soy un puto laburante que labura en Halliburton de Dick Cheney. Me tiran como un esclavo iraquí. Al carajo, Halliburton. Un chinga a su madre para eso. Chinga a su madre. Y un abrazo para ustedes que son lo máximo. Omar Andrés Silva, capo de Bogotá, Colombia. Yo quemaría la foto de todos los presidentes capitalistas como George W. Bush. Esteban de Córdoba, Argentina. Buenas, ¿qué tal? No sé qué volver a poner. Chao, Leandro de Brazópolis, Brasil. Gustaría de oír música de tu banda chamán. Angelito de Cihuantanejo, Guerrero, envió la foto. Roman Zavala de Salvador, El Salvador. Que se dejen de hablar tanta pendejada y pongan algo. Frederick de Potosí, Bolivia, gran aprecio por el programa en Potosí, sigan adelante. Señor Leche Cortada de Tacuarembó, meter mi cabeza dentro de mi propio culo para que no ver nada un día antes de que el mundo se desintegre. Esperaría que todo se vaya al carajo. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso @canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso @canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¿Cómo andan? Les habla la extranjera y bueno, nada, solo para decirles que mi niña ya duerme toda la noche. ¿De qué sí, cabrón? No, pues ya, carajo. Un beso. Bye, bye. ¿Cuándo funciona esto? ¿Qué chingón eres, mijo? Ya no te vas a emputar porque te mande editados los mensajes. Saludos de Guadalajara, Jalisco, por Casquiacito. Pincho pico, cabrón, ya descansa, güey. Es domingo, son las 10:00 temprano, güey. Debes estar dormido, cabrón. Muy bien, ¿qué hora tenemos en este momento en la nave María Tijuana, Lagarto? Son las bien pinche tarde. Las bien pinche tarde, es una Nico. Hora. Sí, es una tampoco bien, es domingo. ¿Qué teme? Tampoco es domingo. Extremadamente feo, es usted que... está mal. Usted está despedido, extremadamente feo. ¿Batanjera? Sí, usted está mal también. Oh, está muy bien. La batanjera. Le mandamos día, muchos chula, besos, sé muchos que besos sé. A papachos. La leche, batanjera, funciona. La leche. Y afíjala o no jala. Bueno, muchas gracias a todos, pero ha venido gente aquí. Sí. Porque se ve que se ha puesto un cartel en la... Extremadamente feo, usted está mal. Es la bien pinche de tarde, cabrón. Así que, mire, se ve que ha puesto un cartel a alguien, como le pega el cartel en la espalda a los nerds, tipo, kick me, ¿no? Pateame, insultame, esas cosas. Uno que dice, concurso de chistorete o alguna mamá así. Ah, perfecto. Y llegaron güeyes a contar sus chistoretes, no queremos defraudarlos. Adi de Guanajuato, México, hola, ¿cómo están? Aquí usted elija cuál es el chistorete que más le gusta. Usted va a ser de jurado, cabrón. Bueno, tres amigos estaban discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo. El primero dice, yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo cuando cae del cielo, baja tan rápido que ni lo ves. El segundo amigo dice, yo creo que la cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a tu casa y apretas el interruptor para encenderla, pulsa y al instante ya tienes la luz encendida. El tercero sentencia, pues yo no, yo creo que más rápido que la luz y el rayo es la cagada. ¿Por qué? Porque cuando te da diarrea, uno llega y prende una luz y es más rápido y eso. El siguiente. Chillo de Guanajuato, México. ¿Cómo está, Chillo? Un chiste, hijos, ahí va. Esta era que Pepito llegaba todo rasguñado a su casa. Primero le pregunta a su mamá, ¿qué te pasó, Pepito? Y Pepito le dice, no, pues me caí en la bicicleta, mamá. Y así todo rasguñado. Ah, bueno, al otro día llega igual, todo madreado. Y al fin de cuentas el gato es miembro, cojo como quiero. El siguiente. Vaca de Morelia, Michoacán, México. Hola, Vaca, ¿cómo estás? Lo que está... Con respeto. Infúndales, jurado, infúndales temor, claro. Vaca de Morelia, Michoacán, México. Buenas noches. Lo que estaría bien es que contaran el chiste de este cabrón. Se estaba la maestra, contestando todas las dudas de los alumnos. Sí. Y uno de ellos le pregunta... Acompañe con un gesto, a ver. Con un gesto, Vaca, porque no lo está contando bien. Sí. La maestra dice, a ver, ¿cuáles son las dudas? Ya tengo duda aquí. Sí. Yo, ¿cómo cayó el Imperio Romano? ¿Cuál es la capital de África? Y esas cosas. Bueno, y uno de ellos le pregunta sobre si la luz se come. Maestra, la luz se come. Y la maestra le dice, no, ¿cómo haces esa pregunta? ¿Cómo la luz se va a comer, niño estúpido, niño imbécil? Vas a repetir de grado, te voy a matar. Estuvo un mal día la maestra. Dice, y el niño le contesta, no, porque yo pensaba, porque el otro día escuché a mi padre que le dice a mi madre, apaga la luz, que ahorita te la vas a tragar toda. Ah, perfecto. Bueno, ¿cuál le gustó? Esos son todos, Lagarto. El ganador del concurso, el chistorete de hoy es el del osito, la familia de los osos. Todavía no le sirvo, pendejo, es el mejor. Sí, no fue contado hoy, no estuvo el chistorete ese. Bueno, perdieron todos. Muchas gracias por su participación. Realzame esta. No. Sí, para los chistoretes era antes, sí, cabrón, cabrón. De Morelia, Michoacán, México, dice, hoy quiero quejarme de que aquí la gente está bien pinche fanática de la religión. Dice, miren qué cabrones son, que mientras uno está desayunando, vienen muy amigables y uno le brinda un poco de su tiempo y los cabrones se cuelgan hablando. No haya uno ni cómo decirles de que se vayan, que no creo en esas mamadas y todo el pedo. ¿Alguien probó diciéndoles creo en todo y ponerse a cantar con fe religiosa? Póngale subyugante. Sí. Póngale que yo estoy desayunando y usted intenta convencerme de su religiosidad, señor Lagarto. Ok, no son esos coquets. Ok, qué lindos que están estos. Ah, qué rico. Hijo, escucha. Esta luz de Cristo, yo la haré brillar. ¡Sí, güey! Esta luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta luz de Cristo, yo la haré brillar. ¡Brillará, brillará, sí, sin cesar! ¡Gracias, cabrón! Ese es lo... No, así es aburrido. ¿Quieres desayunar conmigo? No, quiero. Hablarte no, del carajo, el apocalipsis, no. La tercera parte de la... No, usted me quiere No, venga, cabrón, que le cuento de Jehová cuando llegó Jacob y lo convenció a Yabut de clase. Sí, no. Bueno, deje a la viejecita. La viejecita me parece que es judía. Venga. Y así, cabrón. Póngale. Entonces, cuando... a lo mejor es una fórmula. Sí. Digo, no sé, pruébenla desintegrado, si no funciona, no funciona. Bueno, quiero quejarme porque, nada, no paran de mamadas. Hoy quiero quejarme de todo eso. Me convencieron, lo convencieron a mi primo. Ah, lo convencieron. No, a mí no, pero a mi primo sí. Y el cabrón, ya ni lo veo, se la pasa en el pinche templo los fines de semana y solíamos jugar fucho con él. Pero bueno, ahora hasta jugar fútbol es un pecado para eso, hasta que se desate la guerra. Mándale un gracito. Claro, la guerra, todo esto va a terminar con una gran guerra. Sí. Y toda la guerra fueron generalmente por religiones. Básicamente, que, ¿no? Hasta las del petróleo, básicamente, están sustentadas inclusive religiosamente. Entonces, cuando venga la gran guerra, cabrones, que va a comenzar en un breakfast. Killing todo el mundo. Desayuno. Hay killing todo el mundo. Killing todo el mundo. Cuidado, killing todo el mundo. Y los únicos que se van a salvar van a ser los que estén jugando fútbol. Póngale. Sí. En la canchita detrás del templo. Bueno, Martín de San José, República Oriental del Uruguay. Ah, bueno, Martín. El programa está buenísimo, me cago en la risa. ¿Cuál es el programa que está buenísimo? No, uno que me bajé, que es para hacer fotografías y te distorsiona el rostro. Ah, me cago de risa, sí. Bueno, nada, le seguiré escuchando y haré spam por todos lados. Haga spam, haga spam. Y que todo se vaya a la mierda, que si no les gusta, que se jodan. El futuro es un gran spam, amigos. Sí, ¿qué querés que le digamos? Y Martín, ya comenzó, me parece que Martín ya comenzó con esto de enviar spam porque, pero no a nosotros, güey. No, a nosotros y a otra gente. Ah, perfecto. Mira, Ana de Guanajuato, México. Hola, Ana. Dice, me quiero quejar de ustedes, son basura. Mucho había oído de un programa, nunca había oído un programa con tanto fascismo. Dice, ¿por qué una mentada de madre para ustedes? Besos, Ana de Guanajuato. Me parece que fue víctima de un spam. Sí. Y llegó al programa. ¿Sabes lo que es el fascismo? Es, claro. Ana, fascismo, ¿en qué sentido este programa es fascista? Explícate. Porque a lo mejor tienes una teoría. Sé que sé. ¿No? Que, y nosotros nos descubrimos fascistas. Póngale. Y bueno. Y somos fascistas. Claro, y somos fascistas. Pero por ahora nosotros no comprendemos el fascismo del programa. No, pero nos parece, es una sospecha que tenemos. Ana, será muy bienvenida tu explicación de por qué este programa, en caso de que el mundo se desintegre, es el programa más fascista que tú escuchaste en tu vida. Hola, soy Street Riser desde el DF mexicano. Hola, banda, ¿cómo están? Hola, Steve. Les escribo desde el DF solo porque llevo 10 programas escuchando y son de puta madre. Solo por eso. Sí, muchas gracias por mejorar mi léxico y mi forma de hablar, mi vocabulario. Ah, es un placer, güey. Ya están así las palabras de puta madre, está de tetas y todas las hermosas palabras que nos regalan. Les platico que me estoy tirando a la esposa de un japonesito que creía que podía llegar a América. Cuidado con los japoneses, güey. El japonés, güey, tú se... No, o sea, tú no, dices no, el japonés. Detecta. Inofensivo, chaparro, no, delgado. No. El japonés, katana. Acaba contigo en 3 segundos. 3 segundos. Sí, sí, sí. Son los 3 movimientos. Sí, sí, sí. Son los 5 movimientos sí. de aplicación que aplican al final de la película de Kill Bill. De Kill Bill. Sí. Que son los saben los japonesitos y la pam de el corazón. Sí. Efectivamente, 5 pasos y te caes. Exacto. Así que si ten lo cuidado, ves al japonés. Sí, sí, ten cuidado, sí, sí, con chaleco no antibalas. Estás complicado. Dice, bueno, y mejor que se regrese a construir computadoras a su islita. Ah, encima se hace el soberbio. Me tira la espalda. No, se vuelve, sí, no, sí. Mira, Street Riser, nosotros desligaremos toda relación contigo. Esa daga fue para ti, ¿eh? Estás complicado, güey. Yo no dormiría tranquilo. No, yo tampoco. Nunca cambien, sigan chingándose a todos. Les saludo a toda la tripulación de México. Muda, por favor, rompe este mensaje y niega toda relación con este güey. No queremos aquí que llegue justamente el Yakuza a hacernos cargo de algo. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí Cachín Nardi diciendo: me cago en el eclipse. No se caguen en el eclipse. Sí, las marionetas de puta. Es dificilísimo cagarse en el eclipse. Lo más posible es que si uno se caga en un eclipse, se caga encima. Se caga encima. Sí, Cachín sí. Nardi dice: así que sábado, muy animado, con todas las marionetas de puta madre, suspendimos la función y nos fuimos a la calle a ver el eclipse. Pero ustedes suspenden función por cualquier mamada. Realmente. Ah, están quemando micros, están quemando buses en la capital. Suspendemos las funciones. Sí. Ah, está el comando capitalino, acaba de bajar del morro. Suspendemos funciones. Ah, hay carnaval. Suspendemos funciones. Eclipse. Ah, el embajador está borracho. El embajador está borracho desnudo en un jardín ajeno. Por favor. Bueno, este aquí, que suspendimos la función, nos fuimos todos a ver el eclipse. Lo único que vimos fue una puta lluvia torrencial que vino toda junta y nos cortó la onda. Tuvimos que correr con las marionetas de puta madre y todo dentro de la sala del teatro. El público se fue y nos quedamos sin función con las ganas de ver el bendito eclipse. Dice, ahora tendremos que esperar un año más y duele. Y desde ya imagino que... ¿Cómo es esto? Tenemos gente astronómica. Sí. Póngale. El año que viene se repite. Yo no sabía. Los eclipses... Depende. Pero ¿por qué a veces dicen, este eclipse no se volverá a ver en 18 18 millones de años. Porque depende si de la conjunción, si el sol pasa por delante o por detrás de los astros. Está Carl Sagan, el espíritu de Carl Sagan con nosotros. El eclipse se ve o no se ve un día de sol o un día oscuro. De luna llena. Si hay nubes no se ve nunca. Muchas gracias, Carl. Bueno, Carl, es cuestión que él va a esperar a el mismo día del año. A la misma, va a tratar de ver el eclipse. Está bien, güey, yo haría lo mismo. Sí, yo me cago en el eclipse. Eso mismo diría cualquier ebrio de un bar de Manaus después de 5 whiskies. Por Dios. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Desalmada. ¡Ahora Desalmada! ¡Qué buen nickname, cabrón! ¡Sí que sí! Sí, miren, yo ya estaba inspirada escribiendo del estúpido de mi marido y me di cuenta que solo cambian muy pocas palabras. ¿Qué se creen? No puedo explayarme. En este espacio no cabe ni el primer episodio, así que iré parte por parte. Para no alterar el rumbo de la nave, María Tijuana, les mantendré informados de esta viles hechos, sin limitaciones y sin restricciones. Este patán ha cometido a lo largo de todo el tiempo muchas de todas esas historias que yo les contaré. ¿Y cuándo comienzan? Ya, espérenme, porque yo no soy así de ir al grano directamente. Ah, está bien, perfecto. Dice, por lo pronto, mándenle un ching a su madre a Ed, que se lo... ¡Ed, ching a tu madre! Así, rápidamente. Sí, aquí somos aquí, muy solícitos, sí, vio cómo es esto, Les Almada. Dice que se la tiene bien merecido desde hace más de 4 años, así que adelante, chicos, chinguen a Ed. Sí. Gracias, dice. Me estoy arriesgando a que un día los desintegrados se quejen de mí y digan, no, esta pendeja, ¿por qué sigue con él? Así que seguiré por aquí. Gracias por todo esto. Pero sigue con él. Que de buena fuente se esté patrocinando por Laura Bozzo. Señorita Laura de Perú. Parece que Ed ha ido al programa de Laura Bozzo. Ah. Laura América. Sí. Y ha hablado pestes de la Desalmada. Oh. Y la Desalmada que no sabía dónde estaba el marido. Claro. O sea, este pinche estúpido. Y estaba la televisión. De estar bebiendo. Pone la televisión, estaba zapeando y lo encuentra el marido diciendo pendejada de medio. No, porque mi esposo es bien culera, no me quiere dar. Y todas esas cosas. Y entonces está, bueno, es nada más que la primera parte. La Desalmada está llevando una vida realmente desdichada. Eso es lo que estamos comprendiendo. Ahora, con respecto a los que dicen, no porque mi marido me pega, no porque mi marido me hace esto, no porque mi marido me trata como la mierda, no porque mi marido todo esto. Llega alguien y dice, ¿y por qué todavía sigues con él? Es un pendejo que no entiende las relaciones para nada, ¿no? Porque si bien es un paso valiente que uno debe, porque yo ahora estoy hecho una Marta que se pone en carne viva a la mujer, una debe tomar el paso y la decisión. Pero valiente. Difícil. No es hija, no es tan fácil. Así que no mamen y nada más contemplen y escuchen la historia de la Desalmada de Jalisco, México. Hola, soy Sebastián del DF Mexicano. Hola, Sebastián. Señores, con todo respeto, al comentario del pirata que no existía maldición de la nave María Tijuana y que nos dejaban las viejas por ser codos, bueno, pues les digo que de codo yo no tengo nada. Bueno, está el otro... ¿Cómo es la historia? Claro, porque nosotros dijimos, no hay maldición de la María Tijuana que dice, todas las viejas se le van a los güeyes. Y ahora llegó el Rasta para reafirmarlo, ¿no? Pero en este sentido dice, no. Y yo dije, no, porque ustedes deben ser unos huevones, es unos codos. Póngale. Y Sebastián dice, codos yo no. No sé, puedo ser cualquier cosa menos codo. Bueno, le usted compra... por todo lo otro, sí. Mire, he llevado a mi novia a lugares como Polanco, a la Condesa, a los excesos también son malos. Los sé, claro, usted se va. Entonces la vieja dice, este güey está dilapidando su fortuna en esta etapa del noviazgo. No, ya no vale. Bueno, incluso ahora estoy yendo cada viernes al bar del Hotel Nico para encontrarme alguna mujercita. Incluso hoy voy a comer con mi jefa de la oficina, a ver qué sale. Ah, luego les platico. Está chingón salir con la jefa. Es otro nivel, Rafael. No, aparte los beneficios son... sí, superiores. Inmenso. Sí, ahora... Incalculable. Ahora, es una cancha, es como jugar de póngale en el Maracaná. Sí. O jugar póngale en el Estadio Monumental, póngale, o poner a Platino, o póngale en el Palacio de Santa Úrsula. Sí. Ahí cualquier error se paga con la desafectación del equipo, ¿no? Que estás en el capítulo de la vuelta a tu casa no. Y puedes hacer cualquier pedorrada. Ahí estás jugando con la jefa. Pero bueno. Es una cancha difícil. El premio es grande. El premio es grande. Es la fiesta grande. Sí, es la fiesta grande. Pero con mucho cuidado y pie de plomo, Sebastián, ¿eh? Un abrazo para nuestro amigo chilango, San Fisher de Morelia, Michoacán, México. ¡Hola, San Fisher! Ah, me quiero quejar de mi pinche inodoro bastardo. Bueno, ¿qué le pasó? Estaba saliendo de escuchar el programa y me dirigí al baño. ¿De dónde estaba saliendo? Uno sale de algún lugar. Sale de escuchar el programa. De escuchar el programa, uno sale. Póngale. Estaba saliendo de escuchar el programa y me dirigí al baño, por lo que la naturaleza me llamaba. Y pues yo le hice caso. Pues yo iba abriendo la puerta y qué madres, vi un pinche ratón tamaño familiar. ¡Chale, güey! Tenemos más de los palos matarratones. Sé que sí. Ah, menos mal, porque bueno, San Fisher, tú lo que necesitas es un palo matarratón. Es un palo matarratón que nosotros estuvimos comercializando en Yucatán con un éxito sin precedentes. Sí, creo... ya no quedan ratones. Ahora usan los palos para otra cosa, pero bueno. Claro, sí, porque luego te queda el palo. Sí, lo tienes que usar. Sí, lo tienes que usar, dale uso. Pero bueno, nos vamos entonces para Michoacán a ver si podemos. Que sí. Palos matarratones. Dice, bueno, ¿qué creen? Para mi pinche mala suerte, le pegué al lavabo con algo que tenía a mano y se hizo mierda. ¡No! Ah, ¿con qué fuerza le diste? ¿Rompiste el inodoro de losa, güey? Pobre ratón. Menos mal que no cachaste al ratón, sino hacía sangre por todo el váter. Sí que sí. Es más suave, el ratón se muere con menos potencia, güey. Bueno, y pues mi jefe me dijeron que si estaba pendejo, que cómo había hecho semejante desmadre con el lavabo. Dice, y pues mi única excusa fue que solamente me había recargado y se había quebrado. Bueno, me despido, pasa... Ah, no, no fue que le quiso pegar con algo. Se montó sobre el lavabo. Ah. Vio como las viejas que dicen, una rata apestosa. Y se sube sobre una silla, pero en el baño no tenía silla. Entonces, se subió sobre el lavabo. El peso de San Fisher no es el de una liviana colegiala. Póngale, no lo soportó. No, y rompió todo. Me despido con los ahorros de toda mi vida. Eres muy pendejo. Gastados por tener que pagar esta mamada que rompí. Dice, bueno, un saludo para todos los integrantes de la Nave María de Tijuana. Y ahí se ven. Cuidado. Yo pensé que le había pasado lo mismo que a mí. ¿Qué le pasó a usted, lagarto? Justamente el fin de semana pasado. ¿Qué pasó? Nada, estuve en un baño también. Sí. Y no podía presionar el botón, presioné el botón de golpe. Ah, bueno. Y al mejor estilo Pantera Rosa. Es complicado. Salió una catarata de agua dentro del baño. Sí, porque gira... Con una potencia. Uno debe averiguar para dónde gira, ¿no? El agua en esos momentos. Me mojó todo. Sí, sí, es muy complicado. El baño ajeno generalmente... No hay que ir. Bueno, pero si está en la debe tomarle los tiempos, ¿no? Sí. Verificar que ande el agua. Ahora, si usted tiene un baño de ese tipo, que usted presiona el botón y el agua sale como si fuera las cataratas del Niágara, sí. Tiene que poner un cartel y avisar. Sí. Cuidado que levante el culo como primer paso, ¿no? Sí, el culo lo tenía levantado. Sí, lógicamente. Digo, básicamente... Pero me mojé todos los pantalones. Sí. Salí del baño que parecía que me había meado encima. Claro, es que es como una ducha escocesa. Sí, güey. Sí, pongan carteles en los baños. Sí, por favor. En todo lo de la casa, por favor, que esté anunciado como si fuera la calle. Claro, claro. Cuidado que este microondas, por ejemplo, te derrite todo en 15 segundos. Exactamente, güey. Exactamente. Te puse en el micro, sí, cabrón. Acaba de explotar. Ah, es que no te avisé porque la corriente aquí y esas cosas. Por favor, carteles. Hola, amigos. Soy el Interno 161. Hola, Interno. Bueno, iba a contarles algo, pero. Esta campanita y yo soy muy respetuoso. Soy un... Vino muy tarde, Interno. Soy un desintegrado muy antiguo. ¿Qué estaba haciendo? Conozco los tiempos del programa. Estaba en una fiesta. Luego les cuento. Aburridísima igualmente, pero les voy a contar igual. Silvio, porteña escarlata. Enfermedades virales, tengan cuidado. Llega el otoño del hemisferio sur, tengan y quiero cuidado, protegerlo. Tengan cuidado. Ah, nos va a cuidar Silvina. Es como la tía Silvina, que siempre te cuida. Ayer... Prepare la papota. Prepare la papota. Me falta un conejo, dice Saúl. Estaremos en la investigación. Tenga cuidado, porque los conejos se los comen, ¿eh? Porque él es mago y cría conejos. Si le falta un conejo, le pueden... No, se lo comieron, Suelen de Panamá, escribe por aquí. Hola, Suelen. Algo que le ocurrió en el trabajo y alguien que es su novio, que se llama Julio, y le manda un beso y todo eso. El terrible San Luis Potosí también está por aquí. La Tula de León, Guanajuato. Paula, que reside en Sao Paulo, la Mendoza. Yo creo contacto. Un chingo de gente que ahí va. Siempre está por aquí. Se va todo al carajo. Metepec de México. Estamos perdiendo contacto. El capitán federal de la República Argentina. Chale, Alex de Cuernavaca. Está el Canopo. Aguas, se va todo el carajo. El Barney. Señor, yo le pregunto a usted en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un nuevo discurso del Ministerio de Economía. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Y en la motocicleta de los Lola Rock. Nosotros nos despedimos por el que por derecha, por donde sus monitores, por la época, por donde se escuche a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89, la audiencia. Cadena 103, Z93. Radio City, 100 FM. Radio Urban, Radio Hendrix, FM Fantasía, Oceánica FM y Radio Boom. En España, Costa Latina, Inter Radio, Futura FM, 24 FM, Cadena Radio Euskadi Digital, Indalú, Radio Sol. En México, Radio Planeta, Yaxesa Radio, Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Gente. En Chile, Radio Chipilago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudia. Y el Canal 71 de VHF con el cura festero Motoneta. Sé que sí. Fantástica. Totalmente motorizado. Motorizado con un sidecar. Y está chingona, ¿eh? Muy chingona. 1954. Gracias. Señoras y señores, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Vishnu de Juliaca, Perú. Ah, sí que sí, Vishnu. Que nunca le leemos un mensaje y amenazó. Dijo, Se alejó por los caminos del Inca. Un abrazo para el Vishnu. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come coña! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perino, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernendidia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Machamón. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Dolores, Tucumán, Argentina. Se despide Rodolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reguárez. ¡A su desde el carajo! ¡Quería que surfista! ¡Y va a Catacuquis! Conmigo desde Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. La ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.